hablando de justicia e igualdad. Los años pasan y se ríen en tu cara. Tú se lo consientes, anda y tenete. No quiero cambiar la sociedad, no quiero cambiar tu forma de pensar. Verdades como puños en esta falsedad. Va mal, puede ir peor. No puedes esperar, no te dejes engañar. Algo dentro de ti huye. Reaccionar, reaccionar, reaccionar. No quiero cambiar la sociedad, no quiero cambiar forma de pensar. Verdades como puños en esta falsedad. Damos miedo, juntos protestando, con palabras y dialogando. ¿Acabaremos ganando? ¡Ganando!